Bienvenidos a la noche paradigmática. Bueno, pues tenemos aquí a los colaboradores de la vida, Adriana y Esteban. Hola. Hello. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué nos traéis? A ver, ¿con qué empezamos? Pues mira, vamos a empezar. ¿Hay Belén? Eso es lo primero de todo. ¿Hay Belén o no? Yo todavía no he ido, se me ha olvidado, vaya. Seguro que sigue en pie, así que no importa. Siempre es un buen plan el Belén. Sí, hombre, si queréis, podemos. Y además estamos... ¿habrá Belén en el día de Andalucía? Seguro, porque hay Belén todos los días. Pues para el día de Andalucía un Belén andaluz, ¿no? Sí, claro, es verdad. Para... Hombre, por lo menos verde. Podemos poner el cagón, pero con un vestido gitano. Verde y blanco. Yo lo veo. A ver, bueno, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay pues hoy? Mira, vamos a empezar... Uy, qué gritado. Con el Instituto Ouroboros. Ouroboros. Una entrevista a Virginia Carcele, que es la científica del proyecto Perseverance sobre el amortizaje. Wow. ¡Qué fuerte! Que tenemos aquí exclusiva de Marte. ¡Hombre! Muy, muy fuerte. Es que después de la maquilladora del otro día ya tenemos que venir con cositas, ¿eh? Sí. Con luego, todo fan. Luego sí es verdad que tenemos una mini sección, ¿no? Aquí de los enneagramas, ¿no? ¿Quién será? ¿Qué ¿no? será eso? Uy, Adriana, no tengo idea, ¿eh? No sé cómo era eso. ¿Y después? ¿Más temática? One, two, three, naturalmente. ¡Uy, natural como la vida misma! A ver qué nos depara Maite, perfecto. Y después. ¡Uy, este me gusta a mí, eh! Dinastías, la herencia de Moctezuma en España. ¡Ay, wow, que me encanta! Que nos vamos más allá y con salseo Pecoreos históricos, mis preferidos. ¿Vale? Y el cine, ¿no? Con... Efectivamente, ¿no? El grupo 7, ¿no? Alberto Rodríguez, esta película... Chan, chan, chan. ¿Y después? ¿Y después? La mejor parte, la agenda cultural. ¡La que más preparadas tenéis! ¡Sí! Bueno, siempre quedará el Belén. ¡Buah! ¡Has justo cuadrado! Siempre quedará el Belén con el punto álgido de contact. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar el programa, ¿no? Vamos, estamos allá. Recargados de energía esta noche. Pues a por ello, recordaros, ya sabéis, Rafa Macho en la dirección, Javier Juan en el aparato técnico, Evil Sound, Eduardo en nuestra querida edición, mis colaboradores del alma, Adriana y Esteban, y aquí servidora Teresa Camarena para serviros. ¡A comenzar! La bandera blanca y verde vuelve tras siglo de guerra a pedir paz y esperanza bajo el Oh. tierra y libertad. Y sea por Andalucía libre, España y la humanidad. España y la humanidad. España y la humanidad. Uy, qué oro, os traemos hoy. Madre mía, siento como que estoy despegando de la luna y me voy un pasito más allá hasta casi el infinito. Por favor, ¿a quién tenemos hoy aquí? Sergio, Virginia, por favor, decidme si habéis aterrizado ya en la radio. Pues aterrizar o amartizar, no me queda muy claro cómo hay que decirlo. Uy, es verdad, amartizar. Decimos landing, es más fácil. Venga, landing. Have you landed yet? Landing vale para todos, sí. Pues sí, desde luego. Contadme, por favor, y contad a nuestros oyentes de la noche paradigmática qué traemos hoy. Cosas marcianas. Bueno, como me toca hacer de José Mari, pues empiezo yo, a ver si doy la talla. Pues mira, hoy traigo a Virginia Carcelén, que trabaja en Airbus, y uh-huh. forma parte del equipo que ha colaborado en la elaboración de uno de los componentes del robot que ha aterrizado en Marte, uh-huh. el vehículo, el nuevo vehículo rover que ha aterrizado en Marte. ¡Qué pasada! Y madre mía, la noche paradigmática más novedosa que nunca, Sergio, Virginia. ¿Y qué tal ha sido el proceso? ¿Ha sido muy difícil? ¿Ha dedicado mucho tiempo? ¿Habéis tenido dificultades? Queremos saberlo todo. Sí, bueno, ha habido de todo. Muchas dificultades, muchos años, casi 5 años, mucha gente trabajando. ¡Buah, 5 años! Sí, sí. Una carrera con máster ahí para poder amartizar. Pero ha merecido la pena. Si se llega a estrellar entonces la nave, se habría ido a la mierda el trabajo de 5 años enteros. Sí, sí, correcto, correcto, sí. No sería la primera vez, pero sí. Así que, bueno, ahora entiendo lo de los 7 minutos de terror que decían. Eso es, porque los 7 minutos es lo que tarda en descender, desde que entra en la atmósfera hasta que acaba aterrizando. Y esos 7 minutos son terribles, es un momento crítico para la misión. Claro, porque no lo sabéis hasta que han pasado esos minutos, no sabéis realmente si ha ido bien, si ha sido catástrofe o qué. Claro, claro, y además lo sabemos con retardo, porque creo que son 11 minutos, creo, lo que tarda en llegar la señal desde Marte. Bueno, y poco me parece. Estábamos ahí. Está a 11 minutos luz, ¿no? Entonces, ¿no? En estos momentos, ¿no? Sí. Con lo cual, claro. Qué fuerte. Claro, es que, o sea, bueno, que primero, tú le das una orden al robot, pues no le llega hasta dentro de 11 minutos, ¿no? Sí. Si queréis, explicamos un poquito para que los que no sepan. Sí, bueno, sí, por favor. Es el Perseverance, lo primero que ¿no? te vamos a preguntar es, bueno, un poco en qué consiste la misión, ¿no? La misión de la NASA, ¿no? Sí, es una misión de la NASA que forma parte del programa de exploración a Marte. Las siglas son MEP. Y este en concreto, el Perseverance, es un vehículo, es un Mars Rover, es un vehículo del tamaño más o menos como un coche pequeño. Madre mía. Que tenía que aterrizar en el cráter G0, se llama. Y bueno, pues los objetivos de la misión era buscábamos habitabilidad para identificar si ha habido vida o no ha habido vida, alguna vida microbiana. También buscábamos, bueno, dentro de esto, pues todas las bioseñales que pudiéramos. Claro. En rocas que pudieran preservar signos de vida, alguna cosa parecida. Por eso recogemos muestras también. Una de las cosas que se van a hacer, se van a recoger unas 20 muestras, creo que son. Y entonces vamos a recoger muestras y materiales del suelo que luego las vamos a almacenar en la superficie de Marte. Y preparar, el cuarto punto de la misión es preparar para los humanos, preparar para colonizar Marte. ¡Ay, qué fuerte! De verdad, bueno. Es que cada vez que amartizar, colonizar. De verdad que yo desde mi visión de vivo en el planeta Tierra y ya está, me parece increíble que estemos hablando de esto con tanta normalidad, de verdad. Gracias al trabajo como el vuestro, ¿no, Virginia? Sí, bueno, muchísima gente, ¿eh? Este va a tomar 40 muestras, que lo he dicho mal, este va a tomar 40 muestras porque luego lo que les va a recoger y luego la siguiente misión va a haber otro robot que va a llegar allí y que las va a recoger, bajará, las recogerá y una tercera misión orbitará alrededor de Marte y las recogerá. El que está abajo las lanzará y las recogerá y las traerá para la Tierra. Así que bueno, esto es un pequeño paso de una de las muchas misiones que están todavía por llegar. Bueno, pero si la primera ha sido un éxito, estamos en el camino, vaya. Estamos en ello, sí. No sé, ¿qué opinas al respecto, Sergio? ¿Que nos vamos a dar un paseíto a Marte o cómo va esto? Es que estoy alucinando, porque claro, tenemos como 15 o 20 minutos, ¿no? Porque cada frase que dice Virginia se me ocurren como 3 o 4 preguntas que hacerle. Y claro, pues creo que va a ser un poco difícil hacérselas todas. Venga, lánzate con alguna. Venga, me lanzo ya antes de que se me olvide. Bueno, has dicho que, claro, están buscando signos de vida, pero sobre todo signos de vida antigua, ¿no? Porque se esperaba que Marte antes probablemente tuvo vida y es más difícil, ¿no?, que encuentren vida actual, ¿no? Claro, que encuentren vida actual es un poquito más complicado. Ay, ojalá que sí. Ojalá. No, no lo descartamos, ¿eh? Tenemos una roca, no recuerdo ahora mismo... que encontró la NASA en el 1960 y algo, no me sé los datos de memoria, y que sobre el 90 y algo ya publicaron la conclusión de que había vida. Está todavía un poco en discusión, pero sí, y era una roca marciana que había llegado a la Tierra. Entonces sabemos pacientemente que hay vida. Seguramente no sabemos en qué estado, pero es muy probable que encontremos. Uh-huh. ¿Mm? Y por sí, eso el cráter, ¿no? Porque el cráter este, se supone que ahí hubo agua, ¿no? Y por eso han elegido ese sitio, ¿no? El cráter, eso fue durante varios años, ha estado discutiendo dónde iba a aterrizar el rover. No solo por las condiciones geológicas, que tenían que ser las mejores, porque os comento que el del descendimiento de verdad ha sido terrible, ha sido una verdadera pesadilla, hacer la reentrada. Porque lleva, el Perseverance lleva 7 instrumentos científicos que son muy delicados. Uh-huh. Las temperaturas entra en la atmósfera, entra en Marte a una velocidad de 18.000 kilómetros por hora. Entra rapidísimo, tiene que hacer una frenada, no recuerdo, no sé si son de 11 Gs. Es una auténtica... Es un reto. ¿Cómo se ha conseguido frenarlo a esa velocidad? Bueno, se consiguió, aparte de que llevaba muchos escudos de protección térmica, después cuando estaba más o menos a... unos 11 kilómetros, salta paracaídas. Salta un paracaídas de unos 20 metros, 20 de diámetro, es inmenso, y lo llaman supersónico porque aguanta muy bien, resiste muy bien toda la presión, la temperatura, y eso es para hacer la frenada. Y ya cuando llega más o menos a 2 kilómetros del nivel, pues ya se quita se suelta del paracaídas lo que es el vehículo, el rover, y lleva unos estabilizadores abajo, unas cámaras que le van poniendo en posición para caer de pie. ¡Hala! Para amortiguar, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, ha sido todo un reto, de verdad un milagro, sí. Bueno, más que un milagro, el trabajo duro del equipo que está detrás de esto, que si me decís eso, 5 años y todo lo que os quede con las distintas expediciones que nos estabas comentando para recoger muestras, uh-huh. Y quién sabe, dentro de poco si estamos también nosotros por allí de visita, ¿no? Eso se quiere, ¿eh? Se quiere después, porque una de las cosas que lleva que se va a hacer es para intentar crear oxígeno. Es uno de los experimentos que se van a hacer. Entonces, y eso es para el futuro, para crear una atmósfera en la que podamos estar, como para crear combustibles para la retornada a la Tierra. ¿Y cuándo vamos a tener más imágenes? Porque de momento había poquitas, ¿no? Bueno, las imágenes enseguida. Ahora en los días, que los llaman soles, va a estar el rover ahora, empieza a hacer las pruebas. Todos los instrumentos que lleva empieza a testearlos y a probarlos. Uh-huh. Y empieza a mandar las primeras imágenes. Así que genial. Enseguida tendremos noticias. Sí. Y una última preguntita que te quería hacer. ¿En el equipo hay mucha presencia de mujeres? ¿Y has tenido algún problema por ser mujer en llevar a cabo esta investigación? ¿O está todo bastante equiparado y bien y no se mira el papel de mujer-hombre en la ciencia? No, se mira y mucho. Hay muy pocas mujeres en la ciencia. Además, en este proyecto llevo el software y todavía... Ajá. El software es más exclusivo de los hombres, sí. No sabemos por qué, pero es así. Y no, la presencia de las mujeres es bastante anecdótica, desgraciadamente. Pues es verdad que no sentimos, yo por lo menos en mi experiencia, no he sentido en este proyecto de ninguno, ningún tipo ni de rechazo, ni discriminación, ni nada. Genial, perfecto. Solo que los números hablan por sí solos. Tú sí. Pues me alegro mucho de que seas la excepción y la muestra de que una mujer puede estar en el software y hacer que las cosas amarticen. Sí, hombre, sí. Eso sí, también, ya. Que sirva de precedente para todos los demás. Virginia, tú eres física, pero estás trabajando sobre todo con informáticos e ingenieros, supongo, ¿no? Claro, claro. Yo soy física teórica, lo que pasa que en el... por ejemplo, en este proyecto me encargo del software, de la calidad del software, de que todo se haga correctamente. En otros he trabajado también en tratamiento de señales y en otra serie de cosas, microelectrónica con ingenieros, pero en este en concreto el software. Mm. Claro. Entonces, tu equipo de Airbus lo que ha hecho ha sido trabajar encargándose de la parte que se encargaba el INTA, ¿no? Porque la NASA, ¿no? Sí. Ha colaborado con distintas instituciones de todo el mundo, ¿no? Y hay una parte que es española, ¿no? Que es de, sí, la que os habéis encargado vosotros, ¿no? La presencia española ha sido en dos instrumentos. Hubo un concurso de muchísimos instrumentos y ganaron 7. Dos de ellos españoles. Bien. MEDA y uno que se llama MEDA, que es el que hemos hecho nosotros íntegramente, y otro que es la Supercam. MEDA es una estación meteorológica que lleva muchísimos sensores dentro. Para medir la dirección y velocidad del viento, que tiene varios kilómetros por hora, es bastante fuerte. Lo que pasa es que como la presión es muy baja, pues apenas se nota. La humedad relativa, la presión atmosférica, la radiación ultravioleta, radiación en el infrarrojo, la suspensión, el polvo, porque hay muchísimo polvo en Marte, guarrea todos los instrumentos. ¡Hala! La temperatura del suelo y el aire, bueno, una cámara para tomar un montón de imágenes. MEDA es un instrumento realmente sofisticado. Pues, vamos. La verdad que... Ha sido una experiencia. ¿Qué significa MEDA? MEDA significa, a ver, lo tenía por ahí... Mars Environmental Dynamic Analyzer. Las cosas que llegan a Marte, amigos. Analizador del medio ambiente de Marte, ¿no? O algo así, ¿no? Sería la traducción. Sí, sería como un analizador dinámico del entorno de Marte. Una estación meteorológica, vaya. Sí, pero puesto en siglas que quedan siempre más imponentes. Dicho así parece sencillo, ¿no? Pero una nave me llevará en un vehículo que se mueva por Marte, ¿no? Y que vaya tomando medidas, ¿no? No, ha sido complicadísimo. Mirar, imaginar, por ejemplo, el sensor de viento, bueno, esto a los físicos les encanta, el sensor de viento, por ejemplo, que no podía tener ninguna cosa móvil. Como imaginaros una veleta o algo, ¿no? Que algo que se mueva. No podía tenerlo porque la presión es en torno a los 7 milibares en Marte, que es más o menos como un 1% de la presión atmosférica en la Tierra. Entonces no se movería. Entonces diseñar algo que pudiera medir la presión en Marte, bueno, pues ha sido un trabajo muy arduo para los físicos. No, es que a mí todo me suena a proezas desde mi... Desde mi poco conocimiento científico, me parece todo como, madre mía, magia. Pero sí, es una ciencia, un trabajo en equipo increíble, mucho tiempo y todo lo que quede. La verdad que Virginia, Sergio, un placer por llevarnos a la noche paradigmática, acercarnos un poquito más a Marte, a los avances científicos de hoy en día, que parece increíble que se puedan estar haciendo hoy en día cuando todo parece que va mal, que pasen cosas así tan increíbles. Y nada, esperamos contar con vosotros en otras ediciones para que nos comentéis avances. Encantada, cuando quieras. Pues de verdad que... De verdad, que la ciencia es para todos. Es vuestra casa y me alegro que la ciencia se pueda hacer accesible para todos, de verdad. Hasta... Es una proeza, hay que felicitar a Virginia, sí, a su equipo y a todos los equipos que han trabajado, porque vamos, es un proyecto de muchos años que ha movilizado a muchísima gente por todo el mundo y es alucinante que se puedan hacer ya estas cosas, ¿no? Así que... Pues sí, muchísimas gracias, de verdad. Y nada, a seguir trabajando y brindándonos buenas noticias. Muchas gracias. Y bueno, y para terminar ya, nos gustaría proponer una canción. ¡Oh, la canción! ¿No? Venga, va. Y en este caso, bueno, va a ser la... allá hablando de exploración espacial, pues la canción 39 de Queen, que habla de... Temazo. Unos astronautas que salen en el año 39 de la Tierra y están un año de viaje y vuelven, y cuando vuelven es el año 39 en la Tierra. Y bueno, no digo por qué, eso lo explico en un próximo programa. Oh, porque ocurre eso. Tendremos que estar así atentos. Que a los oyentes que estén pendientes de la letra de la canción. Perfecto, pues nada, os dejamos con un temazo de Queen. ¡Hasta la próxima! Entrevistamos a una persona de la radio que más bien a veces persiana, lo guisante. Bienvenida, Adriana. Gracias, Teresa. Vamos a retomar un tema muy tema, interesante. Un temazo. Un temazo de los que antes escuchaba los sábados por la noche cuando podías irte de fiesta. Lloremos. En fin, vamos a volver a los eneagramas que quedaron unos cuantos. Qué bien. Por resumir, así que... Mira, pues nos quedamos por el eneatipo 9. Anda. Que era el último de los... Rafa no tiene ni idea. Le ve la cara. Es que, a ver, esto es una prueba para a lo mejor una futura mini sección. Entonces estamos con su mirada vigilante. Aprobadora. Uh-huh. Y aprobadora. Hasta el momento. Va Adriana, el 9. Venga, vamos a empezar con el 9. Pues los 9 a lo que tienen miedo es al conflicto. Y les cuesta mucho practicar su asertividad. Uh-huh. Y todo el rato quieren que su entorno esté libre de lo que podemos denominar coloquialmente como malas vibras, ¿vale? Es decir, vibra fuera. Dramas y conflictos, ¿vale? Entonces suelen ser también un poco perezosos, siempre quieren estar relajados, son siempre aquel amigo que te dice que sí a todos los planes por decirte que sí, porque no quiere crear conflictos, y a última hora es como, ¡ay, es que el perro! Es que tengo que sacar al perro. Se me ha quedado pegado al sofá. Claro, sí. O sea... son ese tipo de personas. Bueno, también yo he encontrado una similitud entre ellos, y es que suelen tener un hobby que les relaja. Yo a todos los nueve que conozco les gusta colorear mandala. Entonces, muy bien, como dato. Sí, sí, les relaja mucho. Vale, y vale. Bueno, y siempre se están sobreadaptando a los demás porque es como que sienten que no tienen nada que decir, se niegan sus deseos, sus gustos, sus necesidades y suelen terminar explotando, ¿vale? Normalmente ¿explotando? Son personas muy calmadas, que no se les nota nunca que están enfadadas y de pronto es como ¡pim! ¡Ah, sí! Como decía Borja Vilaseca en el vídeo. Claro. Joder con el Dalai Lama. Con el Dalai Lama. Sí. Y bueno, pues son acomodadizos, son muy humildes, un poco conformistas, confiados, estables, afables, bondadosos. Ofrecen siempre su apoyo a sus amigos. Claro, porque las cosas buenas es que son muy buena gente. Claro, claro. Lo pasa que eso, que están demasiado dispuestos a transigir con los demás para mantener la paz. Y siempre están deseando que todo vaya sobre ruedas, que no haya conflicto. Entonces, pues pueden ser un poco complacientes. ¿Son los hippies del eneagrama? Sí, son los hippies, sí. Vale. Yo creo que ese es el carácter, sí. Y bueno, pues podemos fijarnos a lo mejor en un personaje de película, por ejemplo, Pumba. ¿Vale? Ah, como Timón y Pumba. Sí, y el otro sería 7, que ya hablaremos del 7. ¿No hablamos del 7? No, del 7 todavía no hemos hablado. No hemos empezado con la triada mental. Bueno, va. Si queréis... Mira, ahora vamos a empezar con la triada mental, ¿vale? Si queréis podemos empezar con el 7. Claro, sí. ¿Sí? Vale. Buen número. Pues mira... Cristina Macho dice, sí, 7. Ok, pues mira, el 7... El 7 es una los persona siempre... De Adriana, el 7. ¡Socorro! El 7. ¿Dónde está el 7? ¿Dónde está el 7? Vale, ya lo tengo, madre mía. El 7. Son personas muy aventureras, siempre están en búsqueda de cosas nuevas que lo estimulen y se aburren muy fácilmente. Prefieren siempre ver el lado positivo de la vida, que por eso se suelen llevar también con los 9, ¿vale? Y tienen miedo a sufrir y a entrar en contacto con sus emociones, sobre todo si son negativas. Son el amigo que siempre te lía, ¿vale? El liante. Son los liantes del eneagrama. Cristina Macho está diciendo, sí, soy yo. Exacto. Y su lema de vida es disfrutar de los placeres de la vida. Son muy hedonistas. Vale, bien. Y luego, pues, siempre... Son buena gente también, sí, ¿eh? son muy buena gente. Huyen del presente, están planificando siempre múltiples futuros, los viajes, siempre... Intentan traer alegría y felicidad a los demás, porque claro, ellos quieren también estar felices. Entonces, ¿cuál es su miedo, Adriana? Pues a sufrir, no les gusta sufrir. Ellos no evitan... Esa manía que tienen, ¿no? Claro, ya está, esa cosita. Y nada, pues son optimistas, espontáneos, juguetones, animosos, prácticos. Aunque a veces pueden ser un poquito desorganizados y poco disciplinados. Pero bueno, todo se trabaja. Sí, hombre, por supuesto. Y ya está. Un poquito impulsivo pueden ser también a veces. Depende del ala. Ya hablaremos de la ala. Depende del ala. Ya hablaremos claro. De las alas. Ya las alas de te las dan alas. Impulsos. Red Bull. Red Bull no nos patrocina, no. Chicos. Vale, verdad. Perdón. Una perdón. Bebida. Perdón. ¿Y qué más? Y ya está. Pues si queréis podemos hablar un poquito De los seis. ¿Queréis que hablemos de los seis? Adriana. Los hay, los hay. Tengo aquí lo que queráis, cinco o seis. Sacando. A ver, ¿qué quieres decir, vale, de mí? Vale, pues su miedo es tener miedo, o sea... Hola, ¿qué tal, Alexia? Su miedo siempre es que pase lo peor, ¿vale? Su cabeza siempre le plantea los peores escenarios y le da muchísima importancia a tomar las decisiones más pequeñas. Pues claro. Porque claro, piensan que si no toman la correcta, todo va a salir mal. En realidad... Hay una posibilidad, Adriana. ¿Qué son, que te digas? Son un poquito indecisos, pero bueno, ya está. En realidad son los más valientes del delirativo porque son los que sienten más el miedo y en su estado sano son los que se enfrentan a él. Vale. Venga, así que vamos. A ser sanos. Son muy leales, son buenos compañeros, defienden a sus amigos, son comprometidos y confiables, son responsables. Pero tienen que trabajar un poquito su autoconfianza y controlar de alguna forma los pensamientos negativos que les vienen. A este enatipo le viene muy bien la meditación. Lo que pasa es que como está nervioso, como que siempre rehúye de hacer meditación. Uy, yo es que todavía no he conseguido meditar. Ve, ve, ve. Te lo juro. Que sabía yo. Esto lo sabía yo. Bueno, ya está. Y pues... les cuesta imponerse estas disciplinas. Y siempre pues buscan un consejo para tomar sus decisiones en su grupo de amigos o en alguien a quien consideren la autoridad, aunque a la vez no se suelen fiar de la autoridad y se enfrentan a ella cuando hace falta. Así que bueno, siempre un poco dicotómicos, ¿no? La vida. Sí. La verdad que me siento, bueno, un tanto identificada. Vamos a dejarlo un poquito ahí. Pues vamos a ver si en un futuro se crea una mini sección de esta, Adriana. Hablar con el jefe. Yo encantada. Que decimos mucho el jefe, pero luego en realidad es un trocito de cielo y le mandaneamos como queremos, así que... Un cachito. Es uno, creo. Un cachito de pan. Yo diría que es uno a la nueve. Yo diría que es uno a la nueve, pero ya hablaremos de eso. Sí. Ya lo analizaremos más tarde. Te hemos clasificado. Asúmelo. ¿Tú dos? No, tú uno a la nueve. No, tú no eres dos. Tú no eres dos, olvídate. Estamos manteniendo una conversación con Rafa para nuestros oyentes de la noche paradigmática. Sí, es verdad que estamos aquí un poco... Espera, creo que Rafa toma la palabra. A ver, yo, hombre... Esto me recuerda a aquella vez que me pasaste el test, estábamos cenando con unos amigos. Sí, pero ese es otro. Eran 180 preguntas y al ir a responder las 130 se me bloqueó el móvil, lo eché para atrás y tuve que repetir 130 respuestas otra vez. ¡Buenísimo! Para que al final me dijese, era un tío más o menos organizado y mola, pero un ratito para eso, ¿eh? Fue un rato. ¿Qué enagrama le tocó? No, es que ese día no fue el enagrama, fueron las personalidades de MTV. De eso hablaremos más tarde. Pero este mundo de Hogwarts no termina nunca. La ciencia cuando entra. No. Esto es la antítesis de Ouroboros. ¿Comprendo? ¿Vale? Sí. Pero dejamos que la magia y la hechicería entren en nuestra vida. Vamos a ver, por favor. Magia y hechicería. Esto no es psicología. Es psicología. El horóscopo vendrá después, ¿verdad? Pues por eso. Podemos hacer una sección que sea psicología, ciencia o no. ¿Psicología? ¿Ciencia? ¿O no? Preguntado, ¿no? Por supuesto que sí, señores. O sea, el programa lo capitanean ustedes, o sea, como quieran. Vale. Uy. O una sesión de videojuegos o eSports, que vamos. Vaya. Vaya. Pues nada, con esto os dejamos y hasta la próxima, no, con esta sección, no. Muchas gracias, Adriana. Adiós. Adiós. La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón. La de Levante y Poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. Me están haciendo en el aparato técnico el violín y tal, entonces en fin, que me lío y no hablamos al final de lo importante, que es de Maite Máticas. Maite, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué vienes a dejarme la cabeza loca otra vez con números? ¿Loca? ¿Cuándo te he dejado loca? ¡Hombre! ¿Loca de amor con aquellos poemas? ¡Hombre, loca de amor! Esos son mis preferidos. Esos, mis matemáticas preferidas son las de las noches de pasión. Yo, Maite, te pido que un día de esto vuelvas con un poquito de más poesía. De acuerdo. Maite, de acuerdo. Poeta. Pero ¿y qué tienes? ¿Y qué tienes? Hoy es un programa muy natural. ¡Uy! ¿Natural? ¿Como la vida misma? Exacto. Vamos a hablar un poquito, aunque ya algunas pinceladas hemos dado. Sí. De los números naturales. Vale. Uf, venga, ok. A ver, en los números naturales, ¿tú te acuerdas de algo? Uf. No es un examen. Uf. Me pones hasta nerviosa, Maite. Pues no sé, no sé, ahora mismo. Dame alguna pistilla, alguna cosa. Los números naturales, que no son los números decimales. Va bueno, por ahí. Bueno, sí, nos sirven para contar. Los que normalmente pues empiezan, los niños les empezamos a enseñar 1, 2, 3. Sí, 4, 5, 6. 7, Fran Perea, siempre presente en nuestra radio. Vale, esos son los números naturales. Sí. Y okay. Son más antiguos que el Homo sapiens. Quizá eso no lo sabía. Un día te voy a traer con Ouroboros y que os peguéis por los orígenes de las cosas. Ay, me encantaría, me encantaría. Ya organizaremos eso. Pues hay mucha evidencia de la existencia de ya números de hace unos 400.000 años, 200.000, sí. Y desde hace unos 200.000 tenemos ya los primeros Homo sapiens, es decir, uh-huh. Desde antes, desde el Homo erectus. Ya en el Paleolítico hay mucha evidencia del uso de números naturales, porque incluso se sabe que son antiguos a la palabra. Hay mucha evidencia que nos dicen que antes de que se hablara ya se contaba. Oh. Porque incluso hay muchos experimentos que se han hecho con animales y se ve que hay muchos animales también capaces de ordenar ciertas cantidades o contar pequeñas cantidades. Uh-huh. Y también estuvimos hablando hace ya bastantes semanas de la forma de contar con los dedos, con el cuerpo. Sí, seguro que a más de uno lo recuerda. Y hoy vamos a recordar entonces una pequeña etapa, vamos a irnos más al presente. No vamos a hablar de ya la prehistoria, vamos a hablar de un tiempo un poquito más actual. Sobre los números, los que usamos hoy en día. Uh-huh. Porque hemos estado viendo cómo se pueden contar números utilizando los dedos, las falanges de una mano, uh-huh. los nudos de cuerda, hay muchas formas. pero nosotros hoy en día utilizamos unos números que se usan prácticamente a nivel mundial. Prácticamente todas las civilizaciones que hoy poblamos la Tierra utilizamos unos números que los sabemos conocer por indoarábigo o arábigo. Vamos a hablar un poquito hoy del origen de estos números. Venga. Ya sobre el siglo VII en la India, había un astrónomo, matemático, Brahmagupta, que estudiaba y escribía su obra sobre un sistema de numeración basado en 10 guarismos o símbolos. Vale. Y ahí fue cuando ya se empezó en nuestro ámbito geográfico a hablar del cero. Mientras tanto, ya llevaban más siglos en el continente americano que se conocía el cero, pero aquí en el continente europeo, el asiático, el africano, no hay evidencia del cero hasta el siglo VII. Sí, perdona, es que hay un mosquito nocturno intentando averiguar también sobre los ceros. Continúa, Maite, perdón. ¿Puedes contar los mosquitos que hay en el estudio? De momento he contado uno. Bueno, entonces no sé si hay más. De momento podemos decir que necesitaba mínimo hasta el 1. En este libro de Brahmagupta ya aparecía el 1, el 2, el 3. Aunque el 0 era un simple puntito que por comodidad y para verlo bien se fue agrandando y por eso al final tiene el tamaño de los otros y es ese círculo. ¡Ah, qué curioso! Y de allí es donde se empezó a utilizar un sistema de numeración decimal basado en estos símbolos, estos 10 símbolos. Y fue Al-Khwarizmi, en el siglo IX, un persa matemático, el que recopiló todo el conocimiento matemático que estaba un poquito disperso en varios puntos de la India y se lo trajo aquí al Andaluz, entre otros sitios. Y fue precisamente por aquí el primer sitio por el que entró el sistema de numeración actual que conocemos. Ah, mira. Ahora que celebramos el Día de Andalucía. Sí. Pues fue Al-Khwarizmi el que trajo el sistema de numeración aquí al califato de Córdoba. Mira. Y a través del califato, luego ya se hicieron traducciones al latín, que era la lengua culta de esa época, ya en el Renacimiento, que fue Leonardo da Pisa quien hizo una traducción porque tuvo un maestro que era también de origen persa. Y entonces le enseñó matemática utilizando la obra de Al-Khwarizmi. Y por eso fue que empezaron a conocerse estos símbolos como un sistema de numeración árabe, pero realmente era que los libros estaban escritos en árabe. Oh. De hecho, no queda ningún original en árabe de Al-Khwarizmi, pero sí conservamos algún ejemplar ya traducido al latín de Leonardo de Pisa. ¡Buah! Vale, vale, vale. ¿Cómo puede ser que siendo manchega esté orgullosa de los logros matemáticos del califato de Córdoba? Porque era parte del califato también, tu tierra. Ya está, ahí está todo. Por eso puede estar tan contenta del Día de Andalucía. Y que sí, Maite. Claro que sí, claro, claro. Y Leonardo de Pisa, pues muchas personas piensan, este italiano, ¿cómo llegó a hacer tantísimas aportaciones, no solo en los números naturales, sino en otro tipo de números y en las matemáticas, al conocimiento de aquella época? Y era porque no era cualquier estudiante de una universidad o escuela europea. Su padre era un comerciante muy rico y comerciaba muchísimo con países extranjeros y por eso quiso ofrecer la mejor educación a su hijo. Y por eso le puso un maestro persa, que era donde en ese momento estaban más adelantados los conocimientos de matemáticas, astronomía y otras ciencias. Pues sí, la verdad que es que los padres al final, si tienen dinero, le proporcionan la mejor educación a un hijo, ¿no? Claro, ya queda en el lado del hijo que quiera aprovecharlo o no. Ya para cerrar este programa, hablando y retomando el hilo de otros programas anteriores, el conjunto de números naturales se suele representar por la letra N, que para nosotros es muy fácil, la letra N de número natural. Sí. Es muy importante reseñarlo porque otro día hablaremos de otros números y veremos que tienen otras iniciales. Ay, madre mía, que hay más. También sus... Y veremos sus qué. Veremos también la historia de sus símbolos. Ah, venga, vale, la historia de otros números que no son los naturales. Vale, Maite, vale. Iré preparada para el próximo Byte Temáticas. Me parece muy bien. Pues nada, Maite, un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca y tenía troncho y tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un huerto que dice Don Alonso caña y corcho, Doña Juana corcho caña, sale Doña Guirigaja con 7 guitarajitos chicos, Don Guirigajo, se quiere usted que guirigaja conmigo, no Doña Guirigaja, no quiero que machaque mi niño la flor de un lado. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Un tigre, dos tigres de tigre, en tres platos de trigo comían tres tristes tigre trigo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Ahora voy a explicarle la segunda parte. Vamos a ver si esta la dicen mejor. ¿Eh? En un escaparate viejo, tres caras juntas vi. Tío Juan Carasejo, tío Juan Carasajo y el tío de tío Juan Carasejo viejo. ¡Ay! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Cuidado, ¿eh? Siempre el macha. Digo al revés, siempre el macha. No al revés, el macha no, el maca. En la piedra de maca charajo, machacaba mi niña los ajos. Ajo de maca chapiedra, piedra de maca charajo. El maca no se te olvide, porque si no te has colado ahí. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca y tenía truchito, chito, pencajo y pencajito. Detrás de la penca un brazo, detrás de la graja una graja. Detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja. Detrás de la raja un puerto que dice... Alonso caña y corcho, Doña Juana corcho caña. Sale Doña Guirigaja con 7 que carajitos chicos, Don Guirigajo, se quiere usted guirigaja conmigo. No, Doña Guirigaja, no quiero que machaque mi niño la fruta. Ay, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Con Dinastías, con nuestro querido Gonzalo. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, paradigmáticos y paradigmáticas. ¿Qué nos traes hoy de salseo histórico? Pues nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, pero sobre todo nos vamos a ir a otro lugar del mundo, porque hoy os propongo que hablemos de Moctezuma, el último emperador de los aztecas, y su descendencia. Genial, hemos parado ya Europa y todo eso a tomar vientos. Hay que trascender nuestro ombliguismo europeo, claro que sí. Sí, por favor, pues venga, adelante. Vamos a los aztecas. Como sabrán los oyentes, Moctezuma es el último emperador. Bueno, técnicamente puede no ser el último porque su muerte se produjo en circunstancias muy extrañas, las que ahora vamos a hablar. Entonces, un hermano suyo huele raro. Lo damos por último emperador, pero bueno, se cifra como el último Huitlatoani de los mexicas, de los aztecas. Bien. Y con su palacio en Tenochtitlán, que es el origen de la actual Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues Moctezuma II es el que reina en Mesoamérica con los aztecas. Era un poder un poquito discutido porque había sometido a muchos pueblos indígenas de alrededor, de manera que había despertado los odios y los recelos de muchos pueblos indígenas de menor poderío militar o de menor poderío económico y que de alguna manera le tenían ganas, ¿no? Y que sí. Era una relación muy complicada, efectivamente. Entonces así es cuando... llega Hernán Cortés, el extremeño. Ah, mira. Después de haber pasado bastante tiempo por las islas caribeñas, se lía la manta a la cabeza, se va a cruza el mar Caribe y con un pequeño destacamento, no muy numeroso, se planta a la búsqueda de Tenochtitlán. Y en esto conoce a la que todo el mundo conocemos como la India Malinche, que bueno, las fuentes españolas la tradujeron como Marina. Bueno, por ejemplo, Marina, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Y entonces Y Malinche, que era una indígena que sabía perfectamente la, con el que además Cortés tuvo un romance, en fin, una historia muy bonita. ¡Uy, muy, qué guay! Una de las primeras historias del mestizaje hispanoamericano, ¿no? Sí. Pues gracias a Malinche y al descontento de otros muchos de los poblados indígenas del entorno del actual México, pues se pudieron llegar a Tenochtitlán. Curiosamente, cuando Cortés llega a Tenochtitlán, uh-huh, Moctezuma no es especialmente hostil. Sobre todo porque, claro, Cortés tampoco llegó con 8 regimientos de sí, los tercios, ¿no? Sino hola, ¿qué tal? Llegó un pequeño destacamento con algunos caballos, tal. Entonces a Moctezuma le resultó incluso atractivo, incluso podríamos decir exótico, la presencia de Hernán Cortés. No es senda de conflicto. Durante un tiempo, Moctezuma y Cortés mantienen cierta plática y ciertas conversaciones. Debate. Y el pueblo azteca empieza a no ver muy bien eso que está pasando. Digamos que de algún modo, como pasó con el motín de Aranjuez, cuando estaban aquí las tropas napoleónicas que sí, se levantó, pero, uy, a lo mejor algo así. Entonces, no, ¿eh? Esta gente, ¿qué hace aquí? Y sobre todo, entendían que su emperador estaba haciendo connivente con una serie de personas extrañas y que puede que no vinieran con demasiadas buenas intenciones. Con buenas intenciones. Y entonces llegó un momento en el que a finales de junio de 1520 se desata un conflicto en el que, aunque hay muchas versiones, porque bueno, tanto Bernal Díaz del Castillo como Bartolomé de las Casas, cada uno cuentan versiones diferentes, uh-huh, parece ser que Moctezuma muere, pero no muere a manos de los españoles, sino que en una arenga que va a soltar en el balcón de su palacio, los propios aztecas le tiran una piedra que le da en la cabeza y lo mata. Madre es decir, mía, como no de algún modo sentían la traición de Moctezuma o el abandono de Moctezuma, lo que creó un fuerte conflicto entre dentro del propio de los sí, propios sí, aztecas. Sí. Los españoles, sin su máximo valedor y sin el único protector, tienen que salir huyendo y al día siguiente, el 30 de junio, se produce la conocida como Noche Triste, en la que muchos españoles murieron, muchos aztecas también, y el resto de españoles tuvieron que salir corriendo. Pero entonces, no vamos a seguir por aquí la historia porque sería muy largo de contar, se produce un conflicto interno en ambos bandos, tanto dentro de los indígenas, porque muchos poblados indígenas apoyan, sí, estaban apoyando a los españoles y en contra de los aztecas, pero a través también la corona ha mandado un destacamento para arrestar a Cortés y devolverlo al gobierno, porque de algún modo se habían saltado las directrices de la corona y estaba actuando demasiado como un verso suelto, ¿no? Esto es más complejo de lo que yo estoy diciendo y probablemente mejor explicado, pero para que lo entendamos. Es sí, decir, que dentro sí. de los españoles hay una división y dentro de los indígenas también, ¿no? Madre mía. En definitiva, sea como sea, para entonces ya han nacido, son relativamente mayores, muchos hijos de Moctezuma, algunos mueren en la noche triste, otros mantienen su vida, digamos, ajena a la españolización durante algunos años más, y otros, sin embargo, se convierten, se bautizan, incluso vienen a la península ibérica. Ajá. Y nos vamos a centrar en dos de todos los hijos que tuvo Moctezuma, porque están documentados como 30, 40, un montón de hijos. Madre mía, qué locura. Vamos a destacar a Teuchicpo, vale, que se bautizará como Doña Isabel de Moctezuma. Que me encanta. Y Marina Isabel. A ver si lo pronuncio bien, Tlacahuepatzin, que se bautizará como Pedro de Moctezuma. Es decir, Moctezuma se convierte en apellido, sí, de nombre se convierte en apellido, y estos dos, dama y caballero, se trasladan a la península, y en la península tuvieron larga sucesión. Y de hecho, gran parte de la nobleza española, no alta y no tan alta a veces, sobre todo del Reino de Granada, descienden y tienen sangre azteca por la ascendencia de estos dos señores. De Hola. Hecho, doña Isabel de Moctezuma, que casó varias veces, tanto con indígenas aztecas como con dos caballeros españoles, como Muy con bien. Pedro de Andrade y con Juan Cano de Saavedra, inicia ella. La familia conocida como Cano Moctezuma, que a pesar de venir por mujer, utilizó muy frecuentemente Moctezuma, que se asentó en Cáceres. Y de hecho, allí en Cáceres se conserva el palacio de los Toledo Cano Moctezuma. Y ahí está uno de los... De Qué hecho, fuerte. Creo que, si no recuerdo más, el Archivo Histórico Provincial de Cáceres está ubicado en el palacio de los Cano Toledo Moctezuma, ¿no? Y curiosamente, fijaros, la descendencia de estos Cano Moctezuma enlazó con los Pizarro Orellana, que eran los descendientes de Francisco Pizarro, el conquistador de Perú. Venga, es decir, que la sangre de Moctezuma, efectivamente, muy interesante el mestizaje que se da a ambos lados del Atlántico, ¿no? Sí, sí. Y otra rama se llegará por casamiento a los marqueses de Cerralbo, que tienen actualmente uno de los palacios más bonitos de Madrid, visitable y musealizado, el palacio de los marqueses de Cerralbo, ¿no? Otra descendencia de este Juan Cano de Saavedra y Moctezuma será su hijo Gonzalo Cano de Moctezuma. Mira, que se asientará en Tepechi o Tepexi, que no sé, Tepeji, no sé cómo se pronunciará en el náhuatl antiguo, que actualmente está en el estado de Puebla. Y que han mantenido muchísima descendencia hasta la actualidad. Los Moctezuma de Tepechi de la Seda, como inicialmente se dice, luego Tepechi de Puebla, pues han mantenido numerosa descendencia en esa localidad mexicana. Uh-huh. Y luego, por otra parte, de don Pedro de Moctezuma, que como la descendencia, digamos, de varón, conseguirán un condado en el siglo XVII de mano de Felipe IV, le dará el condado de Moctezuma. Que pasará por diversas sucesiones, porque de hecho se agota la línea por varón, se agota muy rápido, y acabará siendo ascendido ya en el siglo XIX a Ducado de Moctezuma en 1865. Y a pesar de ya de ser por varias generaciones de mujer, los actuales duques de Moctezuma siguen manteniendo el apellido Moctezuma, ya mezclado con Marcilla de Teruel, etcétera, pero bueno, que digamos lo siguen como apellido compuesto, no han querido perder efectivamente la ascendencia de Moctezuma. Muy interesante. Y muy interesante también como una línea ilegítima de los Moctezuma, de estos condes de Moctezuma, por enlace serán señores de Arriate y se asentarán en Ronda. Recibirán el título de marqueses de Moctezuma y cuya descendencia se mantiene por varón hasta el siglo XIX, fijaros. Y de hecho casarán con la élite de Ronda, en Málaga. Y de hecho, tanto es así que Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, marqués de la Amarilla, descendiente de los Moctezuma y fundador de la Guardia Civil, como digo, tendrá sangre de los aztecas por vía de su ascendencia de los Moctezuma rondeños. Muy interesante y muy interesante. A tener en cuenta de cara, en fin, la vida actual. Claro, es que no podemos olvidar que somos hijos y nietos, los españoles, de mucha sangre, ibera, celta, romana, bizantina, judía, magrebíes, bereberes, siria, gitana. Y por supuesto, indígenas, por supuesto. Claro, un motivo más para ver que la discriminación No tiene ningún sentido. Es desconocer nuestras raíces. Es desconocer de dónde venimos. Sin lugar a duda. Pues la verdad, Gonzalo, es que en estos programas siempre hay salseo, una pequeña moraleja, crítica velada. Yo encantada, Gonzalo, y no tan velada. Y no tan velada algunas veces, porque somos demasiado obvios. Habrá que seguir hablando de más líneas aztecas e indígenas. Queréis, un día podemos hablar de la descendencia de los incas, que también, aunque se perdió bastante más rápido, pero también hubo bastante inca, digamos, castellanizado y españolizado. Ya está, la noche paradigmática también quiere a los incas. Pues con esto los traeremos en futuras ediciones. Sí, sí. Os dejamos. Hasta la próxima, Gonzalo. Buenas noches. Hermanos andaluces, buenas noches y feliz Día de Andalucía. Este programa que lo empezábamos con el boato de Miguel Poveda entonando el himno de nuestra comunidad y lo hemos llevado hasta el espacio exterior y más allá, ahora lo vamos a concluir revisando una de las pequeñas joyas del cine español. Bueno, del cine andaluz. Hoy en el cine traemos una de las obras que dieron a conocer a Alberto Rodríguez, el director de series como La Peste o películas como La Isla Mínima, un thriller policíaco y oscuro en la Sevilla de finales de los 80 y poco antes de la Expo. Hoy en el cine, Grupo 7. ¿Tú estás casado? ¿Ya tienes hijos? Un niño guapo. ¿Qué ha cambiado en el último año para que sean el grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo. tiempo que he tenido en años. Porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos se ajustan a la ley? ¡Ah, no! Así que no volveré vendiendo por aquí. ¿Cuántas papelinas salen de aquí, Mateo? ¿100? ¿200? Cada papelina un yunque, cada yunque un confidente. A mí no tenéis que demostrarme nada. Policía. La próxima vez que quieras salvar a alguien, pregunta primero. No tengo dónde ir. Una noche te va. No me dejes salir, por favor. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. Y una almendrita o una avellanita, algo de picar. Un reparto liderado por Mario Casas y Antonio de la Torre nos va a hablar de un grupo de policías corruptos que a finales de los años 80 se dedicaban a limpiar de droga y lumpen el centro de Sevilla para, de alguna forma, adecentar la ciudad de cara a lo que iba a pasar en el año 92. Una película que nos mete en los aspectos más oscuros de la policía. Afortunadamente, en democracia eso ya no pasa, ¿no? Ay, perdón, que me he quedado sin texto. Una policía orientada sobre todo a luchar contra los focos de la droga que se movía en la Sevilla de aquellos años, con métodos que van desde lo cuestionable hasta directamente lo ilegal. Un thriller trepidante donde destaca ese personaje de transición que realiza Mario Casas, de galán juvenil a actor adulto y con mucho recorrido, que hoy en día es ampliamente reconocido, y que digamos que nos pinta lo sórdido y lo oscuro de nuestra capital en aquella época. La película arrasó en las competiciones en las que se presentó desde el año 2012 y es una película muy, muy recomendable, de la muestra de la calidad y de la fuerza que el cine andaluz aporta al cine español. Un thriller en toda regla que te deja sin aliento y que te mantiene pegado a la butaca en cada uno de los frames que lo componen. De 2012, Grupo 7, protagonizada por Mario Casas y Antonio de la Torre. Esa es la recomendación de esta semana en Noche Paradigmática. Nos vemos la semana que viene. Agenda cultural. Hola, ¿qué tal estáis? Hemos llegado al final de este programa. Y vivos. Y vamos a por nuestra sección más preparada. Adriana, cuéntanos. Pues mira, te cuento. A ver, empiezo, ¿eh? Venga, arranca. Voy a empezar con las exposiciones, ¿vale? Tenemos una exposición que se va a acabar el 21 de febrero, así que correr. Bueno, a la inversa. Es broma, es broma. ¡Es 28! ¿Que no? Es broma, es broma. ¡Corre hacer el tiempo! Está guay eso, ¿verdad? Vale, venga, ¿qué más? Dios. No, no, no, habla de esa exposición. Ya, está la exposición. Hasta el 28 de febrero está la exposición Triple Eco en la Sala Galatea, ¿vale? Así que es 28 de febrero de 2021, ¿vale? Correcto. No de 2020. O sea, hoy. Eso. Sencillamente, ¿no? Hasta hoy. Así que. Corre. Que sigue, yo es que no sé en qué día vivo. Bueno, sigo. Luego, hasta el 14 de marzo, que yo, por cierto, he ido, está muy bien, está la exposición de las mujeres de... Es que estás hablando como si estuviésemos grabando este programa el 19 de febrero, y no, es el 28 que soy, tía, o sea, correr para atrás muy rápido, ¿no? Ya, sí, es que yo me quedé allí, lo siento. El director dándonos el toque. Venga, va, continúa, Adriana, bueno, sigo. Las cosas a las que vamos a llegar en el pasado. Hasta el 14 de mayo, hasta el 14 de marzo tenemos las mujeres de Goya, ¿vale? En Cajasol, vale. La Fundación Cajasol. Bien, sí. Bien, correcto. Adriana mira hacia Rafa para encontrar la aprobación porque bueno. Sabe que su puesto peligra. Ay, Dios mío. Luego tenemos una exposición más que se llama Un jardín secreto en el Palacio de Viana, ¿vale? También hasta el 14 de marzo. Genial. Y luego, pues tenemos concierto, ¿vale? Tenemos el día 21-1 de la Orquesta de Córdoba. Luego, ¡ay, claro, otra vez! ¿No? Claro, claro, efectivamente, ¿no, Adrián? Y luego tenemos el día 26, el día 26 el Concierto Extraordinario de Andalucía. ¡Ole! ¡Ay, no! ¿O tuvimos? ¿Qué tal estuvo, Adrián? Estuvo bien. Estuvo muy bien, la verdad, a mí me gustó. Me estoy muriendo. Venga, bueno. No, ahora sigo. El que sí que tenemos es el 3 de marzo, efectivamente. Gracias, Esteban. ¿Qué tenemos el 3 de marzo? Concierto de Orquesta de Córdoba con Pablo García. La canción española. Ah, mira. A ese todavía estamos a tiempo de llegar. Y luego el 13 de marzo tenemos a Javier Periane en un concierto de piano, ¿vale? Va a tocar Beethoven. Muy bien. Como genial. Ese sí entra, Adriana. Bueno, ¿alguna cosa más o tenemos que...? No, si quieres puedo volver al 21, pero... No, ya el 21 ya pasó, así que pues nada, sin vacilación, despedirnos esta noche con Rafa, director de Nuestra Vida, Javi Juan, el aparato técnico y técnico del Minecraft también, Evil Sound, Eduardo Carbonell en la edición... Adriana y Esteban, mis colaboradores, y aquí servidora Teresa. ¡Hasta la próxima!